siempre en medio de una instancia final de la liga, que está buenísima, que está 3-2 y que mañana tiene el sexto capítulo en Mar del Plata. Ayer charlamos con Julio Lamas, nuevo técnico de obra, pretendido por Boca. Uh-huh. Y estábamos hablando mucho de Boca, Jorge Paredi. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamarlo Jorge Paredi, máximo referente del básquetbol de Boca. Bienvenido a este Uno contra Uno. Estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez, José Montesano lo saluda. ¿Cómo anda? Y bueno, justamente si estuviste hablando de Lama, nos hubiera gustado mucho tenerlo como técnico de Boca. Habíamos iniciado las conversaciones, no sé qué te habrá dicho Julio, pero esperábamos una respuesta de él el día martes, y bueno, y el lunes nos enteramos de que cerró con obra, pero bueno, que eso era una apuesta importante que hacía Boca, pero bueno, no pudo ser. Lo único, hubiera querido yo como presidente que me hubieran avisado, o por lo menos que, porque Boca podía mejorar la oferta, pero bueno, ya está, digamos, es una lástima, lo hubiéramos querido a Julio nosotros, creemos que es un gran técnico del básquet argentino, ¿no? ¿Qué cree? ¿Que no tuvieron chances? No, bueno, no sé, él me había manifestado a mí, no sé qué dijo, le dijo a ustedes, que tenía su deseo de estar, de que le parecía interesante lo de Boca, le hicimos una oferta, y bueno, después nos enteramos el lunes de que ya había cerrado con obra, con su representante, y bueno, digamos, esperábamos que nos contestara el martes para seguir conversando, pero bueno, qué sé yo, es el maravilloso mundo del básquet, que es así, en la Argentina, uno uh-huh. se entera a veces por otra persona, sí. Pero bueno, ya está, dejémoslo, ahora vamos a una etapa nueva y listo. Sí. Boca y Paredi es mucho más grande que todo, digamos. Paredi es un dirigente que va a pasar, lo importante acá es el club, uh-huh. y ya vamos a encontrar alternativas superadoras de estas, pero sí, lo fuimos a buscar, nos hubiera gustado, y sabíamos que él tenía ganas de estar en Boca, fue lo que me dijo a mí, pero bueno, ya fue. Nosotros recién charlábamos, y casi que debatíamos con Matías y Fabián, diciendo, bueno, ¿cuántos técnicos hay para Boca? Un montón, porque digo, yo no, porque no estoy habilitado para técnico, pero podría dirigirlo Boca. Ahora, ¿cuántos hay para dirigir Boca si Boca fue por Lamas? Digo, ¿se entiende lo que pregunto? Sí, entiendo, pero nosotros vamos a presentar una alternativa quizás diferente, porque el plan que teníamos era Julio, estábamos muy entusiasmados, yo prácticamente me había hecho mucha ilusión, porque lo vi a él muy entusiasmado, yo estaba diagramando el equipo, todo, y bueno, de la noche a la mañana nos encontramos que ya había cerrado con otra institución, prestigiosa del básquet también, pero bueno, Boca es un club muy grande que además tiene básquet, ¿no? Nosotros esencialmente somos un club de muchas actividades, uno de los clubes más importantes del mundo, que además tenemos básquet, ¿no es cierto? Entonces, queremos darle al básquet un salto de calidad, pero se lo vamos a dar de alguna manera. Esta semana ustedes se van a enterar cuál va a ser el salto de calidad que tiene Boca. Primero lo vamos a hablar con el presidente mañana, el presidente del club, que fija las pautas de todo, y el salto de calidad lo vamos a dar como siempre. Boca está por sobre todas las cosas. Fabi. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, los saludo. Un placer hablar contigo. Les pregunto, ¿por qué no continuar un proceso que fue bueno, muy bueno diría yo, en el 2014, la segunda parte de la liga con Carlos Duro? Bueno, es una de las posibilidades, sí, si no descarto ninguna, agotada la instancia de Lama. Nosotros siempre tenemos como principio en Boca, primero agotar una instancia y después seguir con otra. Primero fuimos por el mejor, ¿no es cierto? Que a nosotros, para nuestro juicio, era Julio. Bueno, ahora agotada esa instancia, recién ahora vamos a analizar lo que sigue. No hacemos 5 negociaciones al mismo tiempo, no es la costumbre de Boca. Hablar con uno, hablar con otro, todo al mismo tiempo. Primero agotamos una, y ahora vamos por las otras negociaciones, la que vos estás nombrando, puede ser una u otra más, pero sí, digamos, lo vamos a analizar. No, digo esto porque, digo, a ver, Boca no está jugando la final, pero quedó en la puerta. Sé que para Boca no es lo mismo, para ningún equipo es lo mismo, eso está claro, pero para las pretensiones de Boca, menos todavía. Y había cuenta de que no se llegó a un arreglo con Julio Lamas. Digo, bueno, ¿por qué no pensar que Carlos Duro puede seguir siendo el técnico de Boca, no? Trabajó muy bien, estuvimos muy satisfechos con el trabajo de él, de Chiche Jape, de Rolando Córdoba, que hicieron un buen trabajo, con el esfuerzo que hizo el club también en contratarlo, y yo fui uno de los impulsores de que la continuación del Che García pasaba por Duda, así que es una de las posibilidades que tenemos, pero bueno. La de Fernando Duró y la de Oscar Sánchez, ¿está en los planes? No nos vamos a adelantar a ninguna posibilidad, porque el maravilloso mundo este del básquet, uno dice una cosa y ya después hay 10 negociaciones en las cuales yo no estaba acostumbrado a esto. Yo siempre pensé que cuando antes de hacer otra gestión hay que agotar primero la que uno está, así que esta ya se agotó, ahora vamos por la que viene. No te voy a decir todas las posibilidades que tenemos, pero se agotó la del mejor, ahora vamos por otras posibilidades. Y teniendo en cuenta, Jorge, alguna declaración del representante de Carlos Duro y del propio Julio Lama, de Claudio Villanueva, hablando directamente de su persona, ¿esto puede resentir ese tipo de negociaciones en cuanto al pedido de jugadores o de entrenadores? No hay nada que resentir. Yo con los representantes me junté, no sé qué te contaron ellos, pero yo estuve almorzando con los representantes, le hicimos una oferta, quedaron en contestar y después nos enteramos el lunes que habían arreglado con obra. Eso fue todo, digamos. No hay ningún resentimiento, nada, pero no sé, bueno, por ahí yo desconozco la regla del básquet, que mientras está hablando con uno se puede arreglar con otro. Pero fue así, digamos. Hay que preguntarle a tus colegas, el periodista, a ver qué opina. Yo no sé lo que habrá dicho Villanueva, no reparo en eso. Él es un representante de técnico, de jugadores. No hago polémica personales, pero te vuelvo a repetir, nosotros estamos en plena negociación, le hicimos una oferta, almorzamos con los representantes, le hicimos una oferta, la oferta iba a ser contestada el martes, y el lunes me enteré por tercero que había cerrado con obra. Eso fue todo. Julio sabe muy bien los detalles de todo esto, pero me parece que ya fue y no vamos a jugar a las personas ni nada. Digamos, te vuelvo a repetir, fuimos por el número uno, no lo pudimos tener. Yo lo vi entusiasmado, por eso me entusiasmé. Pero bueno, Boca es tan grande, que es mucho más grande que una pelota de básquet. Digamos, es tan grande la institución nuestra, que nosotros no somos un club de básquet. Somos un club que tiene básquet. Sí, claro. Donde el centro pasa por otro lado. Sí. Entonces, el club Boca Juniors, que además tiene básquet, va a presentar una alternativa para que los socios, los muchos simpatizantes, la gente que ama el básquet del Boca y que fundamentalmente ama la camiseta de Boca, antes que al básquet, la camiseta de Boca, tenga una alternativa para alentar a su equipo en el año 2014-2015. ¿Qué balance hace de la pasada, Paredi? No, y bueno, mejoramos, pero viste, la verdad que mejoramos, como vos bien me preguntabas, creo que el cuerpo técnico hizo un buen trabajo, lo mismo que los jugadores. Mejoramos, salimos de la otra temporada, que habíamos salido cuarto, este salimos tercero, El equipo estuvo a punto de estar en la final. No, el balance es positivo, pero Boca tiene que estar de protagonista en las finales, si no, nosotros los que estamos en la dirigencia pensamos que no es satisfactorio. Yo no me conformo con el tercer puesto, así que siempre aspiramos a más, pero no podemos decir que fue un mal año para Boca, como bien ustedes mismos lo han dicho. Fue bastante bueno el año en la performance de Boca, creo que desde el punto de vista basquetbolístico es así, pero tenemos que ir por más y Boca tiene que pelear lo más alto, por eso tenemos que hacerlo mejor, y bueno, nos pareció que hacerlo mejor era ir a buscar el número uno de la dirección técnica de la Argentina. Bueno, no pudo ser. La alternativa que le vamos a dar al socio de Boca, yo estoy seguro que le van a gustar, así que llámenme en unos días y se van a enterar, pero como en las casas es muy rápida la información, por ahí se enteran antes que me llamen a mí, pero bueno, si no llamenme, con todo gusto se lo voy a decir. Sí. Paredi, ¿depende todo del entrenador o ya se están moviendo como para empezar la confección del equipo? No, depende todo de la conversación que vamos a tener con el presidente del club el día de mañana, y yo me voy a reunir con el presidente, y la política del club y del básquet también la marca el presidente del club. No la marca Jorge Paredi. ¿Seguirán trabajando en el básquetbol profesional con Carlos Aguas y Minervini? Por supuesto, no, Minervini no está más. El que está va a estar Carlos Aguas y Barragán. Minervini fue desvinculado del departamento de básquet por decisión mía. Fue desvinculado esta semana del departamento de básquet. No está más. ¿Se puede saber el motivo? La representación en el ADC está dada por mí y por Carlos Aguas. Nada, una etapa cumplida. Le agradecemos mucho todo lo que hizo a Leonardo Minervini por el básquet de Boca, pero las decisiones en el departamento de Boca las toma el club y yo soy el máximo responsable, así que a partir de esta semana no está más. Con algo está enojado. Y sí. Minervini. Yo ya dije lo que tenía que decir. Pero lo dejamos ahí, hay que agradecerle a la gente que colaboró, pero viene otra nueva etapa en el básquet de Boca ahora y esperemos tener los buenos resultados. Venimos subiendo, de cuarto fuimos a tercero, vamos a ver si este año podemos pelear lo más alto como están los otros equipos. Sí. Bueno, ya tienen varios titulares, sigo trabajando. Sí, nosotros hemos hecho... Sí, la última, la última. La última de mi parte, después Fabián va a preguntar. Porque me tocó vivirlo y aprovecho para planteárselo y contárselo. Si Boca llegaba a la final, no se podía jugar en la Bombonerita. Y si íbamos a alquilar el Luna Park seguramente, algún partido. Por eso, viste, vos viste el entusiasmo, vos fuiste a Mar del Plata y viste el entusiasmo de las peñas nuestras. Nosotros queremos eso, queremos que la gente de Boca viva el básquet, lo viva con alegría, con la familia, que venga la gente del interior. Para nosotros el básquet es el segundo deporte en el club, el presidente le ha dado una importancia fundamental, por eso el básquet tiene un presupuesto, tenemos que ocuparnos ahí, queremos promocionar a los chicos de la división inferior. Bueno, ese fue nuestro trabajo en 2 años, algo hicimos, con errores, con defectos, algo hicimos. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo también se lo preguntaba organizativamente. Nos falta. Porque, por ejemplo, quien le va a preguntar terminó viendo el partido desde un mangrullo, el partido con Peñarol. Y se lo desbordó, es cierto. Se lo desbordó porque teníamos 100 personas que vivían de Peñarol, que al final fueron 150, y el resto de la gente de Boca, que bueno, se lo desbordó. Eso es cierto, no vamos a decir que no. Hay cosas que hay que corregir, pero es el entusiasmo. Lo que nosotros queremos generar es que la gente de Boca se entusiasme, venga a alentar el equipo, venga al básquet, todo. Así que se viene un equipo de básquet este año muy bostero, muy Xeneize, muy de Boca. Fabián. El que quiere la camiseta de Boca va a estar en Boca este año. Jorge, cuentan con muchas posibilidades en esta carrera por ser entrenador Fernando de Loy, Oscar Sánchez. No te voy a hacer nombre porque si no alentaría. Simplemente te respondí que se terminó el plan A, ahora vamos por el resto de los planes. No voy a hacer nombre ni nada. La respuesta la van a tener en unos días, pero no voy a hacer nombre. Fuimos por el 1, no pudimos, ahora vamos a buscar alternativas. Pero bueno, si vos querés la primicia, llamame todos los días, en algún momento esto va a salir. Pero primero tenemos que tener la reunión con el presidente y acordar un montón de cosas en el club antes de que nos pongamos a trabajar. Lo vamos a hacer con la misma seriedad. Vamos de a uno, no entrevistamos a 10 y jugamos a varias puntas. Jugamos a una sola punta y le hacemos una oferta, esperamos que nos conteste y listo. Acá nos frustramos, pero bueno, será nuestra oportunidad. Bueno, les mando un gran abrazo y espero que con todos los títulos que le di tienen para hacer varios programas. Lo vamos a llamar todos los días ahora para que nos dé la primicia. ¿Cómo no? Yo tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar, lo de Boca es bien transparente y viene a la luz de los acontecimientos. Llámame cuando quieran, un placer. No me quedó claro, Jorge, si se quedó enojado o caliente con algo, no me quedó claro. Bueno, también el beneficio de la duda en el periodismo es bueno, saquen sus propias conclusiones. No, la tengo ya. Y hagan ustedes lo que tienen que hacer. Yo les dije con sinceridad todo lo que está ocurriendo. De la misma manera que he hecho en toda mi vida pública y política, trato el básquet de Boca con el mismo cariño, la dedicación, que le dedico muchas horas, de forma totalmente ad honorem, como a mí me gusta, y con mucho amor, porque eso es lo que tenemos con la camiseta de Boca, es lo que le pedimos a todos los que integran el departamento de básquet de Boca y a los que van a tener la dirección técnica, a las diferentes responsables, que quieran la camiseta y que primero está Boca y después están todas las circunstancias que tienen que ver con el maravilloso deporte que es el básquet. ¿Román va a seguir? Sí. ¿Qué Román? ¿Y Riquelme? Claro. Sí, por supuesto que sí, es una decisión del club, va a tener un año y medio más, es una decisión del club, va a seguir. Román, va a seguir Bianchi, vamos a salir campeones en el fútbol, en diciembre vamos a salir campeones y esperemos que en mayo del año que viene estemos peleando la Liga Nacional de Básquet. Pero en el fútbol, grábenlo, salimos campeones este año en diciembre. Oh, grabado, paré. Grábenlo, después no me digan que no les dije. No. Dale, gracias por atendernos. Un abrazo a todos, chao. Jorge Paredi, el máximo referente del básquet de Boca, dejó título, ¿no? Por ahí no dejó nombre.